Todo indica que se va adelantando la temporada de resquemores financieros preelectorales. El riesgo país ya se le atrevió a los 1000 puntos y el dólar volvió a moverse con su filo de siempre. Es cierto que hubo un sacudón a nivel mundial en las monedas de los países llamados emergentes. Pero Argentina nuevamente quedó primera en el ranking de devaluación de la semana. Nuestro peso se depreció el doble que las demás monedas. Fondos especulativos como el mentado BlackRock se pusieron a vender los títulos argentinos. O sea que estamos en el podio de los campeones de la devaluación. El fondo, nuestro gran DT, nos quiere hacer devaluar hasta que cierren todas las cuentas a su gusto, aunque como siempre resulte muy costoso en términos sociales y productivos. Por ejemplo, para frenar un poco el dólar, el Banco Central otra vez tuvo que convalidar una tasa de interés de referencia que ronda el 70%, alargando, vaya a saber hasta cuándo, el acceso al crédito para la producción. La cuestión es que no le cierran las cuentas y recordemos que la plata que prestó el Fondo Monetario era para pagarle a los acreedores, para darle a ellos garantías que no iba a haber default. Y todo con el fin de que finalmente los capitales financieros del mundo vengan a la Argentina y cubran los déficits de balanza de pagos, o sea, los agujeros generados por la política de liberar totalmente las importaciones, desregular el mercado cambiario y de capitales. Lo cierto es que luego de la devaluación del primer trimestre del año, se consiguió un superávit comercial de 2.000 millones de dólares. Pero en el mismo periodo se fugaron 4.700 millones de dólares. Y el riesgo país, como dijimos, ronda los 1.000 puntos. Quiere decir que a Argentina no le van a prestar para cubrir el déficit externo. Por lo tanto, el gran plan del gobierno con el Fondo Monetario está barranca abajo, como era de esperar. Y nos están dejando una deuda impagable, una inflación galopante y un tendal de millones de argentinos sumidos en la pobreza y la incertidumbre. El ministro Duhovne nos había dicho con gran convicción en el verano que la inflación bajaba y que él ya veía el comienzo de la reactivación. Pero en marzo los precios mayoristas aumentaron más del 4%. Algunos ítems, como el petróleo crudo y el gas, subieron el 9%. Los textiles el 8%. Y a nivel anual, los precios de los productos importados subieron un 86,1%. Según la ultraliberal Fiel, en marzo la industria se contrajo un 11,6%. Así las cosas, todo indica que aquella gran convicción de Duhovne en realidad era una teatralidad. La depresión del consumo ahora se ve también en los supermercados vacíos. En febrero las ventas cayeron 12% con respecto al febrero anterior. Y en los centros mayoristas cayeron un 12,5%. En cuanto a los planes que presenta el gobierno, todo indica que este de precios esenciales será un fiasco. Es que los mentados 64 productos, que ya serían muy pocos en relación a los miles que existen en las góndolas, en realidad son 14. Porque muchos de ellos son similares a otros con un pequeño matiz en el sabor y en la presentación. De la mayoría de ellos no hay stock y muchos subieron el precio en forma preventiva, por las dudas. Además, que el ministro Duhovne dijo que era un acuerdo de caballeros, lo cual nunca funcionó. Lo cierto es que a partir de este martes el peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata sube 33%. Ahí sí que ponen la firma para los tarifazos. En cuanto a los servicios públicos, solo paran de aumentar por un tiempo algunos componentes para usuarios residenciales. Pero en lo que tiene que ver con industrias, comercios y clubes de barrios, ni una pizca de alivio. Y la situación pinta para empeorar. En el mundo está aumentando fuerte el precio del petróleo y como aquí se desreguló el precio de las naftas, nos va a impactar fuerte. y el gobierno ya demostró que está dispuesto a inmolarse antes de sacarle ganancias a las petroleras. En suma, la salida viene por deshacernos de estas fuentes de inestabilidad, reestructurar la deuda con el Fondo Monetario, poner control de capitales, administrar las divisas con un sentido productivo y de trabajo, reactivar el consumo interno y la producción nacional. Se trata de darle cobertura a los sectores más vulnerables con una política de ingresos verdaderos y no con anuncios espectaculares. Pero claro, nada de eso lo hará este gobierno. Tendrá que hacerlo la ciudadanía con su voto en octubre y noviembre.